Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. Federico y Antonia son amigos. Por eso Federico la invitó a Antonia a jugar. ¿Quién es? Hola, soy el papá de Antonia. La traje para jugar un rato. ¡Buenísimo! Federico tiene un canasto lleno de juguetes. Me gusta el auto rojo. Es mío, no te lo voy a prestar. El oso amarillo es lindo. También es mío, no te lo quiero prestar. ¡Guau! ¡Una pelota que rebota! Todo es mío y mío, y no te lo quiero prestar. Me quiero ir a mi casa. Federico y Antonia son amigos. Por eso Antonia lo invitó a Federico a jugar. ¿Quién es? Soy la mamá de Fede. Vino a jugar un rato. Ah, pasá, qué bueno. Está bueno el payaso. Es mío y mío. No te lo quiero prestar. Me quiero ir a mi casa. Federico y Antonia son amigos. Y están aprendiendo a jugar. Se encuentran en la plaza y cada uno lleva un balde lleno con juguetes. Hola, Antonia. Hola, Fede. Te presto el payaso. Te presto el auto rojo. El payaso se sube al auto y se van todos a pasear. ¡Sí! ¡Sí! Saben que Federico está creciendo y no para de crecer, como ustedes. Compartir un juguete, decidir cuál es el mejor momento para que salga el pis, enojarse, reírse, decir no, no y no, le pasa a todos y todas los nenes y nenas que están creciendo, transitando el camino por la primera infancia, etapa en la que todo es intenso, asombroso y apasionante, como dice la autora de los libros de Federico, Graciela Montes. El cuento que les conté hoy se llama Federico no presta. Espero que les haya gustado. Les mando muchos besos que van a llevar seguramente las mariposas en el aire a todas las casas. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Sonido muy que son valientes, aunque pensando en un poco mejor, mejor que se escondan que viene el león. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. De golpe se escucha un sonido muy suave. Igual no les importa porque parece un ave, aunque pensándolo más en caliente, mejor que se escondan que es una serpiente. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. ¿Qué mensaje le quieres dar al jardín? No sé. ¿Qué te gustaría decir del jardín? ¿Qué te gusta del jardín? Es cuando en el túnel. ¿Te gusta jugar en el túnel? Sí. ¿Y qué más? Bajar en el tobogán. ¿Y qué más? Y está en la hamaca. Le mando un beso de Dante, de Dante y en el book. ¿Y qué más? Y nos escuchamos en el año que viene en Mariposas en el Aire. Hola familia. Este año el jardín entró en los hogares de una manera diferente. Quería agradecer que nos hayan abierto las puertas para acompañar en el aprendizaje de sus hijos e hijas en esto que fue enseñar en la distancia. Aunque la palabra distancia dé sensación de separación, creo que al darnos la posibilidad de contar un cuento, dibujar, jugar, escribir, proponer recetas y muchas otras cosas más, pudimos estar más cerca en esta pandemia. Para los niños y niñas que egresan, un abrazo grande lleno de muchos deseos de felicidad, fuerza y alegría para la nueva etapa que comienza. Y para los más pequeños y pequeñas, abrazos cargados de ganas de verlos el año que viene con la esperanza de volvernos a encontrar. Besos, Mariana. Soy la señora Mercedes y en este último programa de Mariposas en el Aire les quería dejar un beso muy grande a los egresados y egresadas del jardín, porque pudimos compartir un año muy lindo con esos pequeños y pequeñas que ya son como mariposas con sus alas volando hacia esa nueva etapa de la escuela primaria. Así que a todos y a todas, los nenes y las nenas del jardín que egresan y a los que continuaremos viéndonos el año que viene, les mando un beso muy, pero muy grande. ¿Te gustó el programa? Sí. ¿Qué terminaste este año? El 5. ¿Y qué empiezas el año que viene? La escuela primaria. La luna está tapada, no se puede ver. La luna está tapada porque va a llover. Agua, agua, agua, pronto va a caer. Con mis dos manitos la recibiré. La luna se ha escondido, yo la buscaré. La luna se ha escondido porque va a llover. Agua, agua, agua, pronto va a caer. Estos dos piecitos me los mojaré. Se ha dormido, la despertaré, haciéndole cosquillas en puntas de pie, en puntas de pie, en puntas de pie, haciéndole cosquillas en puntas de pie, en puntas de pie, en puntas de pie. Hola, señor, me quiero despedir del jardín. Me encantó hacer las actividades. ¿Sabes cuál me gustó? Hacer la casita con mi mamá. Espero el año que viene jugar con mis compañeritos. Adiós, mis amiguitos. Adiós, mi don Jardín. Mañana volvemos. Tachín, tachín, tachín. Chao. Soy Lancho. ¿Saben? Extrañé mucho ir a la escuela de Ami con guardapolvo blanco, porque en la escuela de Ami usan guardapolvo blanco. Besitos. A la señor. Chao. Y con los amigos. Hola, hola. Hoy van a escuchar una poesía con muchas voces diferentes. Son las de los nenes y las nenas del Jardín de Radal, que el año que viene van a estar en primer grado. Muchas gracias a Tayel, León, Max, Chloe, Esmeralda, Inti, Lolo, Tiago y Valentino por haberse animado y haber participado. A mí me encantó y espero que a ustedes también. ¿Están preparados? Acérquense y la escuchamos. Ratoncitos arriba y abajo por los callejones, cruza una ratita con 20 ratones. Arriba y abajo por los callejones, pasa una ratita con 20 ratones. Uno sin colita. Otro muy. ¡Callones! ¡Callones! Uno sin orejas y otros orejones. Uno sin patita y otros muy patones. Uno sin ojito y otros muy ojones. Uno sin narices, otros narigones. Unos sin hocico, otros hocicones. Pasó una ratita con 20 ratones. Pasó una ratita con 20 ratones. Voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi. Hola, primero. Soy Jan y me gustó compartir y también dibujar y conocer a mis nuevos amigos y también compartir. Y jugar en el patio y esas cosas así como jugar también. Y adiós, adiós. De un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero. Muchas gracias por recibirme al jardín y voy a comenzar una nueva etapa. Que pasen lindo todas sus vacaciones y que lo pasen lindo, muy lindo. Besos, chao. Soy Ámbar. De un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero. Hola, soy Karina, la mamá de Gael Arriagada, y lo que quiero decirle al jardín para este año es agradecerles a todos por su enseñanza y desearles un muy buen año y nada, y los momentos compartidos no se van a olvidar nunca. Muy agradecidas con todos en el jardín. El mamboreta preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen en su ayuda. El gracioso cururú, con el cururú, con la panambí. El mamboreta preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen en su ayuda. El valiente yacaré, con el yacaré, con el cururú, con la panambí. El mamboreta preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen en su ayuda. El tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambí. El mamboreta preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: hora de desayunar. Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Con el ñurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni a mirar. En primavera las flores brotan y las orugas que eran babosas son mariposas. Son mariposas. Son mariposas. Mariposa en el aire. Hola, ¿cómo están? Hoy los y las invito a escuchar una poesía de María Elena Walsh que se llama La canción de las mentiras. Esta vez las voces van a ser de las nenas y los nenes del Jardín de Radal, que el año que viene van a estar en la sala de 5. Les presento a Lila, Aitana, Olivia, Inti, Cintia, Jazmín y Antonella. ¿Saben algo? A mí me encantó. Me parece que ya sabían que iba a decir eso, ¿no? Bueno, prepárense para escucharla. ¿Quién dirá que ha visto lo que he visto yo? Los gallines son una sorda en conversación. Que sí, que no, que se ha visto ya. ¿Quién dirá que he visto lo que ha visto yo? Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, he visto yo. ¿Quién dirá que he visto lo que he visto yo? Un ratón besando al gato a la sombra de un limón. Que sí, que no, la cosa no será mentira. Terminó. Hola, soy la señora Eugenia y quiero mandarle un beso gigante a todos los niños y niñas de mi sala y a todos los niños y niñas del jardín. Fue un año muy atípico, espero que haya sido muy lindo y nos vemos el año que viene. Un beso gigante, que tengan felices vacaciones. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, escubidú, bidú, bidú, bidú. Hola a todos, soy Manol, les mando un saludo grande. Hipo, el hipopótamo, por este camino que me habría pasado, carambas y pastas están tan aplastados. ¿Será un automóvil? ¿Acaso un camión? ¿A qué averiguarlo? Prestar atención. Se acerca la noche. El agua solo despeja la luz de un aceite. Tras cuando amanece el día, ven dos charcos, dos ojos pequeños, dos pequeños huecos. ¡Qué susto! ¡Qué miedo! ¿Qué hace eso tan frío? Es el hipopótamo de cuerno tostoso que anda a mi despacho, que pesa mucho y es muy cuidadoso. La rata de fondo se quiso pegar, ya que en la mañana ni usted ensaya. No está suficiente cuando canta rap. No sé si el misterio que en la selva esconde muy lejos de aquí, nadie sabe dónde. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, escubidú, bidú. Hola, Javier, te extraño mucho. Nos vemos el año que viene. Me gusta el fútbol, mi nombre es Pablo, chao. Escubidú, bidú. Te extraño, Jardín, te quiero mucho. Y señor, le voy a extrañar tanto, igual como el Jardín. Siempre te voy a extrañar. Todo Los días les voy a extrañar. Voy a tener una escuela para grande. Tienen que acordarse de saber, Siempre hay que tener atención. Escubidu, Bidu. Hola, Jardín, soy Juan. Lo que llaman a un beso, gané y... Le extraño, chao. Escubidu, Bidu. Hola, soy Ciro. Algún día, ojalá que los veamos de vuelta. Los extraño demasiado y... Chao. Escubidu, Bidu. Bidu, Bidu, Bidu. Escubidu, Bidu. Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora y solito me crié. Escubidu, Bidu. Bidu, Bidu, Bidu. Escubidu, Bidu. Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia y cuando tuve una, la sangre le chupé. Escubidu, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Escubidu, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro y cuando tuve uno, las llantas le ponché. Escubidu, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Escubidu, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela y cuando fui a una, a todos asusté. Escubidu, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Escubidu, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe y cuando tuve uno, los pelos le paré. Escubidu, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Escubidu, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa y cuando tuve una, de un portazo la tumbé. Escubidu, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Escubidu, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Si quieren visitarme, les doy mi dirección. Cementerio 13, tumba 22. Escubidu, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Escubidu, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Escubidu. Gracias, gracias, querida gente. ¿Qué te gustaba del jardín, Ángel? Me gustaba ahí salir a los dinosaurios. Los dinosaurios. ¿Y qué más? Me gustaba ahí jugar con las hamacas. Jugar con las hamacas. ¿Te gustaba jugar con la arena? ¿Y qué le dirías a la seño Mercedes? Yo te sigo a ella para ellos corazones. ¿Corazones? Sí. ¿Te acordás los cuentos que te mandó? El último que te mandó. ¿Te gustaban los cuentos que te mandó? ¿Y el último de qué era? Le cuento. ¿Le cuento de qué? Le cuento del lobo. Del lobo y Caperucita. Sí. Yo quiero verlo. ¿Querés verlo? Ahora la vamos a ver. ¿Le decimos gracias a la señora Mercedes? Está bien. Decirle gracias. Gracias, señora. Gracias. Estas son humildes palabras de la seño. Entre idas y venidas, este camino recorrido está llegando a su fin. Salita de 4 y 5 años, turno tarde, sé que no pudimos compartir un lugar en común como es la sala. Pero siempre se trató de mantener esa energía que se vive en el jardín. Quiero decirte que no te olvides de jugar con palitos, agua, hojas, arena. En los árboles, a correr, saltar, a crear otros mundos. Tampoco te olvides de sonreír, de hablar sobre lo que piensas, de pedir un abrazo si lo necesitas, seguir sorprendiéndote de cosas como la forma de una flor, de las pequeñas piedras que son grandes tesoros para ti. Continúa siendo ese niño o niña único, única. Un abrazo en el aire, Señor Giovanna. Mariposa, la L. Hola, soy Jan y me gustó compartir y también dibujar y conocer a mis nuevos amigos y también compartir y jugar en el patio y esas cosas así como jugar también. Y adiós. Adiós. Gracias, señor, por hacerme escuela. Señor, lo de por visitarme, soy Gael. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. ¡Ah! Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Mira, mira. Para un lado y para el otro, del derecho y del revés. Mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Habla Daniela, la directora del jardín, y quería estar presente hoy con este audio para saludar. Ya estamos llegando a fin de año, al cierre de este ciclo 2020. Quería saludar a todos los niños y las niñas del jardín, y en especial a los niños y niñas que este año egresan de su sala de 5 del nivel inicial y el año que viene comienzan su primer grado, su escolarización primaria. Así que les quiero mandar un fuerte abrazo, les quiero decir que los extrañamos mucho, que van a estar siempre con nosotros. El jardín, las puertas del jardín siempre van a estar abiertas para ustedes. Y ojalá pronto podamos volver a encontrarnos para abrazarnos, para compartir juegos, risas, anécdotas, todo lo que ustedes nos regalan día a día en una sala del jardín. A muchos de ellos y de ellas las conocemos y los conocemos desde muy chiquititos, desde las salas de bebés, y fue muy lindo y hermoso verlos crecer día a día. los vimos jugar y crecer, y fue para nosotros maravilloso. Así que seguramente ahora deben estar muy grandes, y van a dejar su guardapolvo a cuadros para poder vestir el guardapolvo blanco de la primaria. Los abrazo muy fuerte en la distancia y ojalá pronto nos veamos, y les deseo lo mejor para ustedes, lo mejor, que crezcan sanos, felices, rodeados de amor, y siempre nosotros van a tener un lugar en nuestro en nuestros corazones, están presentes. Bueno, sin más, me voy a despedir entonces, y les quiero decir que los quiero mucho, mucho, mucho. Un abrazo enorme. ¡Vamos a llamarlo! ¡Es el marinero! Ay. ¿Lo conocen ustedes? Sí. ¡Llamémoslo, a ver! ¡Marinero! Acá vino, me parece, a ver. ¿Qué se va a poner el marinero? Le vamos a hacer una canción para que se ponga mucha ropa. ¿Qué se pone primero? Los calzoncillos. ¿Los calzoncillos primero? ¿Los calzoncillos? Vamos a llamarlo primero, a ver, fuerte. Marinero, marinero, ponete los calzoncillos primero. Y un sombrero, ¿sí? ¡Llamémoslo! Marinero, marinero, ponete bufanda larga y sombrero, porque en el día hace mucho frío, porque en el río hace mucho frío, porque en el río hace mucho frío, porque en el río hace mucho frío. Marinero. ¿Espera que te ve? María, me llevo el barquito, gracias. ¡Ay! Hoy tuvimos el último programa de Mariposas en el Aire de este año, y se lo dedicamos muy especialmente a los egresados y a las egresadas del jardín. Decidimos buscar canciones que los niños y las niñas cantaron otros años atrás con la seño Karina, el profe Pablo y el profe Andrés del área de música. Esperamos que las hayan bailado y cantado, y que con esa sensación de alegría y juego recuerden el jardín, ese hermoso espacio que este año lamentablemente no pudo abrir sus puertas, pero que esperamos que muy, muy prontito la situación nos permita poder volver a habitar las salas, los patios, los juegos, las rondas, las canciones, los besos y los abrazos que tanto, tanto extrañamos. Los temas que hoy sonaron en la radio